¿Te encuentras bien? Sí, creo. Pues a ver ahora. Lo he visto, no ha sido un accidente. No te da vergüenza, Nelson. ¡Usted a fregar! No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock, prendiendo contigo la mecha número 226. Recuerda que desde el año 2016 esto es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y que estamos grabando en directo en el estudio de Radio Sata, esa emisora comunitaria de Pinto, que como bien sabrás, acaba de cumplir los 10 añitos. Aquí en Radio Sata estamos grabando en directo los lunes a eso de las 7 de la tarde y las repeticiones las emitimos los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11 de la mañana. Como bien puedes comprobar si entras a la nueva web de Radio Sata y ves la parrilla, que a alguien se la curró mucho, está muy bonita y hay que echarle un vistazo. Las remisiones de Cienfuegos son en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Lo que más me gustó a mí. Y además de en las radios libres y comunitarias, pues claro que también nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify, Archive y Google Podcast, que nos enteramos hace poquito. Para contactar y comentar, pues el email comandante@cienfuegosradio.com, en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram como Cienfuegos Radio y en el grupo de difusión de Telegram con el nombre Podcast Cienfuegos. Ahí nos puedes encontrar. Y tras lo virtual, pues vamos aquí con lo personal, con las personas de carne y hueso. Aparte de tener en la reserva a la teniente vergonzosa, pues ojo ahí que volvemos a ser tres en el estudio, uno de ellos manchando de queso los cascos. Aquí las cosas son mágicas. Si no hay alimentación, la radio no es radio. Tenemos en el estudio, en primera línea de nuevo, a la soldada Guadiana. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy misión flotante. Eso suena francamente bien. Y francamente, saludamos al subcomandante, don Manuel Fraga. Buenas tardes. Y aquí está todo limpio, sobre todo cambados. Sobre todo. El programa de hoy va a ser bastante variadito en lo musical, como casi siempre que nos juntamos las tres, hasta podréis estar reconociendo ya los estilos que tiene cada cual, pero hoy hemos conseguido algo que a veces no nos sale, que a veces no logramos, que es que todo esto tenga un leitmotiv, una temática, un tema sobre el que todo gira alrededor, sobre el que todo flota. Y hoy el tema va a ser hablar de pioneras, no de las juventudes soviéticas, que no sería mal tema, sino de las mujeres y de algunas mujeres que fueron de las primeras, si no las primeras, en hacer algo y cuyo nombre a veces no ocupa el lugar que merecería en la historia. Y como somos un programa pegado a la actualidad y a la última hora, pues vamos a llegar un par de semanas tarde, dos semanas tarde, a un debate, si se puede llamar así, un debate mediático, que ya ha quedado arrinconado hasta que vuelva a salir dentro de un par de meses, que nos va a servir para empezar el programa con una canción de hace más de 40 años. El debate viene a ser algo así como si se puede decir zorra en la tele. Las Vulpes lo hicieron en 1983 con esta versión de Iggy Pop, que ya sabemos algunos pues que le costó el puesto al presentador del programa, etcétera, etcétera. Lo escuchamos y luego contamos. ¡Qué dura la vida! Canción que hemos escuchado miles de millones de veces. Incluso. Y de todas las miles de millones de veces, ni una sola he pensado, jo, cómo mola la canción. La verdad es que la canción es una puta mierda. Sí, me quedo con la original de Iggy Pop, pero bueno, tiene el valor que tiene, que es eso, la historia la se ha contado mil veces, ¿no? Cuando se puso, en aquellos años 80, en que en Televisión Española tenían que rellenar la parrilla musical y había presentadores valientes que sacaban lo que hubiera, pues esta canción fue un escandalazo para toda aquella derecha tramuntana que hacían estas señoras diciendo en el programa en concreto de la Caja de Ritmos, presentado por Manolo Tena, o una campaña mediática, de cuando las campañas mediáticas duraban más, básicamente porque tenían que escribir en los periódicos y tardaban en imprimirse, con lo cual al menos duraban un día las campañas mediáticas. Claro, la inmediatez no era la misma. Sí, sí, con lo cual las cosas podían durar un mes en lugar de una semana. Pues eso, el puesto le costó a Manolo Tena por haber dejado a las Vulpes actuar en Televisión Española, no volvieron nunca a actuar. Sobre esta canción, lo meramente musical, la regrabaron junto a muchos de los temas que no quedaron del todo grabados en los 80, en 2005, y me gusta menos aún la versión regrabada de 2005 con los medios técnicos, que en los 80 pues se grababa con lo que se podía y esa frescura molaba. No, y sí, que mira que era difícil que te gustase menos. Luego, porque a ver, la canción se ha mitificado por la historia que pasó, pero joder, es una mala canción. Sí, sí. Yo recuerdo mucho. Y esta canción tiene que sonar así, sucia, sí, mal. Sí, sí, sí. Porque es ese punk que lo contaba. Un concierto que organizamos en un centro social ocupado en Guadalajara, en el que lo tocaron los tres grupos que actuaban. Dos y les años que la tenían en el repertorio, LSM y BDH. Y Caudillo y Carrero, los anfitriones, como cerraban, dijeron, pues no vamos a ser menos. En un ratito sacaron los acordes, porque entiendo que, sin ser yo músico, que no debe ser especialmente complicado. Y para allá que fueron, pero bueno, más allá de estas pequeñas anécdotas y batallitas, ¿por qué hoy recuperamos esta canción de los años 80, que como habéis podido ver no es precisamente nuestra canción favorita? Pues porque sin duda, como estáis al tanto, aquí somos muy eurofans, nos encanta blanquear al Estado genocida de Israel, victimizar a Ucrania, nos encanta el pinkwashing, la doble moral y la música ligera. Aunque bueno, en realidad solo nos gusta una de las cinco cosas que he mencionado, pero lo que vamos, lo explicamos. La canción Zorra, de Nebulosa, representará a España en el Festival de Eurovisión tras ganar en esa especie de fase de clasificación que es el Benidorm Fest, pues para poder ser la que represente a Radio Televisión Española en ese Festival Europeo de la Canción. Música petarda, sin mucho detrás en realidad, o con mucho detrás, como casi siempre. Aquí somos defensores de que decidir cantar una canción que parece que no dice nada ya es una decisión política en sí. Decidir presentar tu canción a un festival en el que se está blanqueando Eurovisión, se está haciendo pinkwashing y tal, es una decisión política en sí mismo. La canción como tal, pues ahí está. Viene a decir, aunque con el paso del tiempo, con mucha purpurina en lugar de estética y sonido punk, pues la verdad es que algo similar a lo que decían las Vulpes en el 83 con esa sonadísima versión de Iggy Pop, ¿no? Se apropian del insulto zorra. Si las Vulpes decían, como hemos escuchado, me gusta ser una zorra, Nebulosa dice, entre otras cosas, que esa zorra que tanto temía se fue empoderando. Y ahí, tocas determinadas palabras y ya está el debate liado. ¿Una mujer hablando de empoderarse es feminismo? Pues de todo lo que se ha dicho al respecto, a mí me gustó, de las cositas que fui leyendo, me gustó especialmente cómo lo planteó la música, escritora, psicóloga, de antropóloga Monty Peiro, que acaba de sacar el libro El diablo vino a mí, género, drogas y rock and roll, en editorial Saigon. Y voy a leer lo que publicó completo en su Instagram porque mola. Dice, a propósito de zorra, en mi libro hay un epígrafe que habla precisamente de la reapropiación por parte de las mujeres músicas de los insultos que hemos sufrido. Os dejo un pequeño fragmento. La imagen en Instagram es un pequeño fragmento del libro en el que menciona a las Vulpes, a Meredith Brooks, a Yoko Ono, a Courtney Love, a Kitty o a María Brink como distintas artistas mujeres que se reapropiaron de insultos como zorra, puta o similares. Algunos que se van perdiendo en la traducción los dobles sentidos como witch, bruja o bitch, zorra, algunos de esos. Sigue Monty. A mí personalmente me cansa que todo lo que cante una mujer tenga que ser analizado con la lupa feminista y se tenga que abrir un debate sobre si eso no es feminista y si se decide que no lo es, parece que sea un pecado. Oh no, nos ha fallado, no es feminista. No canto sobre lo último de Naomi Wolf ni nombra a Angela Davis. Sinceramente, lo que me importa es que las mujeres músicas tengan la misma naturalidad para expresarse que tienen los hombres. Algunas querrán reivindicar el feminismo, otras querrán reivindicar otras causas, otras querrán divertirse, cantar mamarrachada sobre salir de fiesta sobre su último exnovio. Está todo bien. No necesitamos que cada canción sea un alegato feminista. Necesitamos libertad y espacio para cantar lo que nos dé la gana. Y lo que cantemos, obviamente, lo haremos atravesadas por nuestra experiencia como mujeres. Y eso implica, por ejemplo, vivir que te llamen zorra por prácticamente cualquier cosa. Me consta, me ha pasado. Y muchas mujeres han cantado sobre ello, y está genial, pero también las atraviesan muchas otras cosas. Las ganas de ser incorrectas porque sí, molestas, mamarrachas, superficiales o frívolas. Me cansa este sobreanálisis. No todo lo que cantamos tiene que ser un himno feminista, ni falta que hace. La canción va flipado, a Eurovisión, que le den. Ahí queda ese texto de Monty Peiro, que la verdad es que me ha gustado mucho, que es verdad, que estamos sobreanalizando y este arranque de programa está siendo un poquito de eso. Así que dicho esto, vamos con otra mujer pionera, en este caso del punk hoy. ¿Recordáis que hace unas semanas hicimos un programa sobre Hoy del Viejo, donde la única presencia femenina nos tocó forzarla un poquito, incluso nuestro presar, la única presencia femenina en ese programa de 9-10 canciones de grupos de hoy viejos de aquí y de allá, era la antigua cantante de Clase Criminal, Antonella, que terminó siendo flojo o siendo suaves con ella, un tanto filonazi, cosa que en el mundillo skinhead pues tiene lo que tiene. Pero es que si hiciéramos un programa de hoy moderno, que lo vamos a hacer en algún día de esos que quede hueco, pues no lo daríamos mucho más fácil porque al final, si el rock en general es testosterona y señores, el hoy es lo mismo multiplicado por 800.000. Es que es increíble eso, lo era en los 80 y lo es ahora. Pero con tirantes ridículos, ya está en mi aportación. Tirantes nuevos. Aquella Rudegel. Pero bueno, siempre hay tías que dicen yo puedo y se abren hueco. Y es el caso de la tercera, de la segunda canción, perdón, que va a sonar en esta hoguera de hoy, que la canta la canadiense afincada en Francia, Jenny Wu, que nos dice bien claro en uno de sus temas más conocidos que no quiere ser una víctima. Empezamos con este programa 226, con este I Refuse to be a Victim de Jenny Wu. Jenny Wu, una pionera en el tema del punk hoy. También hace unas semanas poníamos la canción Las que faltaron, de las venecianas Mafalda, y comentábamos que con casi cada nombre, o sin casi, con cada nombre de los que salen mencionados en esa canción, se podría hacer un programa. Hoy vamos a... Si en su momento era con Julia Hermosilla, que merecía una fucking plaza, pues ahora vamos a escucharlo. Nos puso en una máquina. Margulis habló sobre la evolución. Chin, si fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels, voló en paraguas. Una pirata que comandó una legión. Soldada, esto pinta francamente bien. Chin, sí. La pirata que llegó a tener una escuadra de más de 2.000 barcos y cambió las normas de conducta de la tripulación. He captado vuestra atención, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ya me llamó mucho la atención cuando lo planteaste el otro día en el grupo de trabajo interno y dale, dale. La auténtica reina de los mares. Voy con ella. Chin Shi nació en 1775 en la provincia de Cantón, China. Vivía de lo que robaba hasta que pasó a formar parte de un burdel flotante como prostituta. Y es que, al igual que había barcos piratas surcando los mares, también había barcos puteque. Cuentan de ella que destacaba frente a las demás mujeres por su altura y belleza. Tanto así que cuando el pirata Zhen Yi secuestró a varias chicas del burdel flotante, la eligió a ella como esposa. Y aquí Chin Shi nos regala la primera perla. Se plantó ante el poderosísimo pirata y le dijo que solo se casaría con él si compartían el botín y el mando de la tripulación al 50%. Curiosamente, Zhen Yi aceptó el trato, que debía estar hasta las trancas, y durante los siguientes años se dedicaron a saquear los pueblos costeros. Llegaron a causar tal terror que desde las instituciones pertinentes se recomendó a los habitantes que quemaran sus aldeas y huyeran al interior. Y abro un paréntesis, porque esto sin duda es una curiosidad dentro de la piratería china. No viajaban a otros lugares a robar, sino que lo hacían en su propio territorio. Aquí los reyes no podían usar una patente de corso como lo hacían en España, Francia e Inglaterra en la Edad Media. Bueno, cierro paréntesis y vuelvo a la decisión de mandar a los habitantes al interior. Fue una mala idea, ya que los piratas pasaron de atracar aldeas a atracar barcos, lo que provocó un gran perjuicio en todas las rutas marítimas internacionales. En solo 6 años, la flota pasó de estar formada por 200 barcos a ser un ejército de más de 1.500 naves. Todo mediante alianzas. Y es que la pareja diseñó un plan que consistía en unir a todos los piratas de la zona, eliminando competencia y optimizando los beneficios. Aquello de que la unión hace la fuerza parece que lo tenían claro. Y dio resultado. De esta forma, construían un ejército que no tenía rival. Poco después, Zhen Yi murió, con 42 años, en circunstancias poco claras. De hecho, según Borges, en Historia Universal de la Infamia, el pirata fue envenenado con un suculento plato de orugas con arroz. Me hizo gracia y lo tenía que decir. Fuere como fuere, Zhen Yi estaba muerto. Y Chin Shi, pese a ser su esposa, no podía tomar el cargo de capitana por el hecho de ser mujer. Pero se le ocurrió algo. Se le ocurrió algo, a lo mejor fue escuchar temazos como este. O a lo mejor no. We'll be right back. Escuchábamos otra pionera, en este caso del metal, thrash, hardcore, desde una ciudad que relacionamos más con otros sonidos, a lo mejor más melódicos, como es Detroit. Llegan Walls of Jericho con Candace Cuxulain a la voz desde la fundación del grupo en 1998. No sabemos si es la primera mujer a la voz en una banda de este estilo, imagino que no, pero seguramente sí sea una de las más reconocidas, con canciones que suenan así de bestias, así de contundentes, como este American Dream. Yo reconozco que no la conocía si no hubiera sido por la colaboración que hizo con Madball, que dije, hostia, esto es una señora de lo que está cantando junto con el Freddy, pero de estallarme la cabeza. La verdad es que flipé y vamos a seguir flipando con la historia de nuestra pirata. Chinsi. Bueno, ya nos había quedado claro que Chinsi era una negocianta, pero vamos a ver su capacidad de estratega. Y es que se casó con el hijo adoptivo de su marido, un joven llamado Champao, nombrándole jefe directo de las tropas para no enemistarse con las tripulaciones. Aquí me imagino 1500 barcos llenos de cuñados diciendo, pero ¿cómo coño nos va a tripular una tía? Y ella, no lloréis, anda, que el que tripula es el señor Champao. Ya, así que esto lo utilizó como cabeza visible mientras ella pues seguía ocupándose de las alianzas y los acuerdos comerciales. Es una aclaración, esto que parece un incesto solo se trataba de una alianza para preservar su botín, como una fusión empresarial, y era bastante común en la época. Que se lo pregunten a los Borbones. He dicho era, yo mismo no era. Bueno, pues al poco de hacer este paripé con el hijo de Zhenji, Madame Qin, vestida con un traje de capitana bordado con dragones de oro sobre seda roja, azul y púrpura, se dirigió a la tripulación y dijo: «Miradme, capitanes, vuestro jefe estaba de acuerdo conmigo. La escuadra más fuerte es la que está a mis órdenes. Ha recaudado más tesoros que ninguna otra. ¿Creéis que me rendiré ante un jefe hombre? Jamás». Nadie chistó. Y así nació la leyenda. El negocio creció. Abarcaba desde Corea hasta la costa de Malasia. No se movía un solo barco sin que ella lo supiese y controlase. Llegó a tener 2.000 barcos con 70.000 hombres divididos en flotas diferenciadas por colores. Redactó unas leyes muy estrictas. Saltárselas conllevaba sanciones e incluso la muerte. Algunas de las leyes que cambió fueron estas. Nadie podía violar a las mujeres apresadas. Al violador se le cortaba la cabeza. Estaba prohibido tomar cualquier cosa del botín. Todo quedaba registrado. El pirata recibía el 20% mientras que el 80% restante iba al almacén comunitario. Si robabas, te cortaban la cabeza. Si un pirata compraba a una mujer, porque sí, había subastas de mujeres, debía tratarla como su esposa con absoluto respeto, sin violencia, sin infidelidades. Si lo incumplías, te cortaban la cabeza. Si molestabas a los campesinos que pagaban tributo, adiós cabeza también. Los castigos eran inmediatos, no había segundas oportunidades. Chinsi tenía un poder descomunal para aquel entonces. Y al emperador y a Qin no debía agradarle demasiado. Encima una mujer. Así que mandó a su armada para que acabara con la flota pirata. El ataque fue un desastre. Perdieron 63 barcos y la tripulación se acabó uniendo a las flotas de Qin. El imperio desesperado pidió ayuda a la armada inglesa y portuguesa. Estuvieron 2 años de batallas en las que Madame Qin seguía humillando a la coalición y haciéndose más grande. El imperio... ¿Se tienen datos de si, por ejemplo, gente de la... O sea, portugueses e ingleses de nacimiento uh-huh. se unieron también a la... No lo he encontrado. O eso no se sabe. No lo he encontrado. Por lo menos en las fuentes que he consultado no ponía nada. Porque sería nada. Interesante, ¿eh? Esa mezcla. Sería bastante curioso, sí. El imperio ya estaba desesperadísimo y decidió ofrecer una amnistía a Qin para que dejara la piratería. Al principio la rechaza, pero al tiempo, en 1810, se presenta sin avisar en la sede del gobierno general de Cantón, ahí su power, y suelta que ella solo entendía el indulto si lo hacían todos juntos. Es decir, indulto para ella y para toda su tripulación. Y cómo no, se lo aceptaron. De esta manera, Qin Xin se retira como pirata invicta. Se instaló en Cantón, donde montó un burdel y una casa de apuestas. Negocios prósperos donde los haya. Y allí muere, a los 69 años, puesta de opio y llena de gloria. Y esta es nuestra auténtica reina de los mares. Tremenda la historia. Hostia. Y ahora abrimos la biblioteca. Indultos para Puigdemont, me cago en Dios. Sí, para todos. Abrimos la biblioteca y os mandamos pues a leer, burros. Han sonado poco mamaladilla y molan. A ver, esta canción es un fragmento de una canción de 10 minutazos de Mamaladilla. Me estaba diciendo aquí el subcomandante, ya baja y rey. Y ha quedado un final maravilloso para un programa que va de todo lo contrario. Pioneras. Efectivamente, pioneras con testículos de color oscuro. Pues no nos sonaba absolutamente de nada, a mí por lo menos... esta historia femenina y feminista en ciertos aspectos de la piratería china. Pero yo creo que a todo el mundo aquí nos suena el María Moliner. Por supuesto. Sí, sí. Y anda que no hay bibliotecas y centros educativos con su nombre. Igual nadie utiliza ese diccionario. Yo, bueno, sabemos que en general en España se utilizan pocos diccionarios. Porque no tienen resultados del fútbol, joder. Efectivamente. Si fueran anuarios deportivos. Pero sabéis que como grandes diccionarios, antes de la llegada del mundo digital, estaba el diccionario de la RAE. Sabéis que en el mundo del castellano, del español, está normativizado con una institución que es la Real Academia Española de la Lengua. Amante y amiga del feminismo, vamos, hasta decir basta, como conoceréis sus polémicas. Y el otro diccionario era el María Moliner, que se llamaba así de una manera coloquial, dedicado a la persona que lo creó en su casa. Y de ella vamos a hablar, de María Moliner. María Moliner nace en un pueblo pequeñito de Zaragoza llamado Paniza y muere en los años 80 primeros, en 1981 ya en Madrid. Fue bibliotecaria, fue archivera, filóloga y autora del Diccionario de Uso del Español, como es su nombre oficial. Ella se licencia en Historia y trabaja en el Archivo de Simancas, que es, digamos, en España existe el Archivo de la Administración General, el Archivo Histórico, que es el Archivo Histórico Nacional, pero donde se archivaban los documentos de la Corona de Castilla desde Carlos... de Carlos I hasta finales o mediados del XIX, es en este archivo de Simancas. O sea, es una persona con un conocimiento archivístico documentalista potente. Trabaja también en otros archivos como Murcia y Valencia. Entre 1929 y el 39 colabora con la Institución Libre de Enseñanza en las misiones pedagógicas. Y luego, tras la guerra, tanto ella como su marido son depurados, no en el plano político o de represión de cárcel, exilio y demás, sino en sus trabajos. Pierden sus condiciones laborales, ambos trabajaban en empleo público. Él no sé si era notario, juez o algo así. Con el tiempo a él le rehabilitan y María Moliner sigue trabajando en el ámbito ya de las bibliotecas. Su marido enferma y ella trabaja, ya viviendo en Madrid, en el diccionario, en su casa, a mano y después de su jornada laboral durante 15 años, aproximadamente, según comentaba, unas 5 horas diarias. Ojo, después de trabajar y cuidando de su marido enfermo. ¿Y de cuántos hijos? La verdad es que no encontré información. Es posible que no tuvieran, ¿eh? Sí, tenía 4 hijos. ¿Tenían ¿Sí? 4? Ah, sí. Pues toma, no, o sea, tenía ni idea, ¿eh? A mí me estalla la cabeza. Vale, vale. Pues sí, mira. Puede hacer un trabajo de... Pues eso, tan intelectual, tanta concentración necesaria como estar escribiendo un diccionario, joder. Escribiendo un diccionario, trabajas a jornada completa, cuidas a una persona enferma y tienes 4 hijos. Y la búsqueda, o sea, de fuentes, que no es tan fácil, evidentemente. Claro, o sea, hacer un diccionario con todo lo que conlleva. Pues este diccionario lo empieza a principios de los 50 y es publicado a caballo entre los años 66 y 67. Ella comentaba una cosa que a mí me ha gustado mucho, que es el diccionario de la academia es el diccionario de la autoridad. En el mío no se ha tenido demasiado en cuenta la autoridad. Porque al final era, digamos, un diccionario de uso cotidiano, de coloquialismos, como mucho más cercano a la calle y al habla natural que la RAE, que por sus propios procesos de burocracia, pues, yo qué sé, deben estar ahora mismo debatiendo si Dabu tienes una cosa que habla a la gente a día de hoy de la juventud. Chachi. Chachi, guateque. Radioca. Ok, boomer. Bueno. Y luego María Moliner, para decirlo del modo más corto, hizo una proeza con muy pocos precedentes. Escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana. Se llama Diccionario de Uso del Español. Tiene 2 tomos de casi 3.000 páginas en total, que pesan 3 kilos. Y viene a ser, en consecuencia, más de 2 veces más largo que el de la Real Academia de la Lengua. Y a mi juicio, más de 2 veces mejor. María Moliner lo escribió en las horas que le dejaba libre su empleo de bibliotecaria. Si no recuerdo mal, esta frase es de García Márquez. Wow. O sea, si una persona como él, miserable en muchos aspectos de su vida, pero posiblemente el mejor escritor en lengua castellana del siglo XX, le diga esto a una señora que estaba en su casa escribiendo un diccionario a mano, pues bueno, ya que a ella no se le hizo mucho caso, por lo menos vamos a hacerle caso a él también, ¿no? Se le propone entrar, o sea, es propuesta, de hecho, entrar en la RAE. Era muy amigo de ella, Dámaso Alonso. Por lo visto, la visitaba muy a menudo, debatían, hablaban. estaba muy impresionado por la creación del diccionario y es una de las personas que le proponen como... No me acuerdo para qué letra a ella, pero no es admitida. Eligen a Alarcos, Emilio Alarcos, filólogo, antiguo defensor de la lengua asturiana en los años 70, y que opone una serie de cuestiones personales y de no conseguir determinados beneficios universitarios, se convirtió en un elemento del españolismo lingüístico más rancio, ¿no? Que eso lo dejaremos para otra ocasión. Bien. Y bueno, pues hemos leído hace un ratito lo que comentaba García Márquez de ella y vamos a decir lo que decía ella misma de su posible entrada en la RAE. Sí, mi biografía es muy escueta en cuanto a que mi único mérito es mi diccionario. Es decir, yo no tengo ninguna obra que se pueda añadir a esa para hacer una larga lista que contribuya a acreditar mi entrada en la academia. Mi obra es limpiamente el diccionario. Pero más adelante agregaba, desde luego es una cosa indicada que un filólogo, por Emilio Alarcos, entre en la academia y yo ya me echo fuera. Pero si ese diccionario lo hubiera escrito un hombre diría, pero ¿y este hombre cómo no está en la academia? Ay. Yo creo que no hace falta decir mucho más no. A lo que comentaba la propia María Moliner. Y bueno, pues muere de una manera sencilla, se le reconoce a día de hoy el valor importante que tiene el diccionario, que ha sido muy usado precisamente por la importancia de estos coloquialismos y de este, digamos, uso más cercano del castellano. Y bueno, pues a día de hoy sí que tiene homenajes en su pueblo, en Madrid. Y bueno, pues yo tengo que decir que a mí siempre me llamó mucho la atención, primero porque a un diccionario se le pusiera nombre de cuando era pequeño, el María Moliner, digo, pero ¿por quién es esta señora? O sea, ¿por qué? No es, claro. Yo qué sé, los calcetines Manuel, ¿no? O sea, ¿por sí, qué? Sí, sí. Y hostia, cuando he estado investigando estas semanas anteriores sobre la vida, la obra y digamos, y los métodos de trabajo, hostia, me ha fascinado, ¿eh? Para muy, muy bien. Me fascina casi tanto como una de las voces más grandes del heavy metal. Uy. La voz de Doro Pesch, que, bueno, pues ya sabéis que se la conoce con el nombre tan heavy y tan poco habitual como reina del metal. Sigue estando a día de hoy en activo. No sé si estaba de gira estos meses o algo así. El caso es que vi que tenía varios conciertos por Alemania, de donde proviene ella. Eso, otro apodo era la tigresa Nibelunga. Gracias. Que también sí, suena súper sí, heavy, sí, ¿sabes? Tal cual. Ya hablamos de ella en anteriores ocasiones, pusimos el mítico tema suyo, el All We Are, hablamos de cuando estuvo de gira en los 80, 90 en Estados Unidos. Y a ver, es una persona muy, muy, muy atractiva, con unas cuestiones, o sea, muy normotípica, muy heavy, y ya comentaba que siempre le habían propuesto, pues eso, que si posar desnuda, que si hacer tobles, que si jugar un poco con el tema del erotismo subido de tono, y ella dijo que ella viste como quiere porque es heavy, que ella toca heavy metal porque le gusta y que no tenía necesidad de estar haciendo el gilipollas, básicamente. Sigue tocando. Y bueno, como pusimos el All We Are, tiene temazos, pero quería poner una cuestión y una canción un tanto particular. Una versión del Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, wow, en la que canta a dúo con el vocalista de Judas Priest, Rob Halford, del cual ya comentamos lo que le costó salir del armario dentro de ese ambiente tan hipermasculinizado como el heavy metal de los 80. Así que dejamos ahí a Doro, a Rob Halford, Total Eclipse of the Heart. Versión mucho, de Bonnie Tyler, ¿eh? Mucho pionero y mucha pionera aquí en un ratito, ¿eh? En apenas 4 minutos de canción vamos a tener. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming round. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous and the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Tonight, tonight, tonight. apart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. There's nothing I can say, a total eclipse of the heart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Doro, que será la reina del metal. Pero nuestra siguiente mujer pionera es también una reina de la nuestra cosa. Es conocida como la reina del mambo, cosa que me sorprendió al leerlo, porque realmente esta mujer es más bien conocida. Pensaba que ibas a hablar de la reina madre. No. O de la abeja reina. No. Voy a hablar de una mujer conocida como la reina del mambo, pero que sin embargo lo que ha hecho toda la vida, toda su trayectoria es hip hop. Ariana Puello, que nació en la República Dominicana, aunque desde los 8 años que se vino su familia para acá, ha estado instalada en Cataluña sobre todo. Ha hecho de todo en el mundo de la música, también ha tenido sus pinitos como actriz, pero sus raíces están en la calle. Es más, están en una nave ocupada en Salt, en Girona, una nave que se llamaba La Maret, que es una antigua fábrica de embutidos, y como ella misma cuenta, en Salt fue donde vi los grupos de rap que había, los colectivos de graffiti, de break, y dije, esta es mi movida, yo quiero formar parte de ella. Y me hice activa con la Hermandad Latina junto a Habana, así que Salt City es el sitio. Allí comentó la cosa en el año 93, con 16 años Ari empezó a rapear con ese nombre artístico, Ari, con el que graba los primeros discos. En el 99 llegaría ese primer disco, Gancho Perfecto, que tiene un clásico básico en el hasta entonces y aún todavía muy, muy, muy machista rap español, rap en castellano. Este Macarra Quieres Movida, donde cuenta con colaboraciones de Frank T y Noma, es un tema icónico del rap en castellano. Y suena pues así de guapo y, como digo, de clasicote. Y ahora tengo que localizarlo exactamente en la playlist porque antes he abierto la opción karaoke. Porque aquí nos lo pasamos muy bien cuando estamos todas. Sí, aquí se come, se bebe y se disfruta. Y se pone un karaoke para no cantar. Eso es. Pero vamos a escuchar un temazo que tampoco voy a cantar porque mejor que lo cante ella, que la cante Ariana Puello cuando todavía era Ari. Ahora, ¿quieres movida? Yo te voy a dar movida, muchacha. Vamos. Muchacha, ¿de qué te quejas, pendeja? Si eres tú la que te deja, si te manejan, carajo, venga, sal de la cocina. En tan solo unos segundos voy a cambiarte la vida. Realmente, esto no es ninguna historia del Bronx. Tampoco eres una de los nuestros, pero no te pitufos quedan tiesos en la vía muerta. Pues a tomar por culo, pele de morcilla. Tú ya sabes, coño, así es el juego del pilla-pilla. Hasta luego, señorita maravilla. Vamos a poner patas arriba, este puto país en pelotas. Full Monty, político striptease, esto está que arde. Y él nomás se quema, en el micro pa' más de uno un gran problema. Hasta los cojones, siempre la misma escena. Tú en tu sillón y políticos de verbena. Te conformas con ser mono, quedarte en tu rama. Yo como Reggie prefiero ser gorila en Manzana. Cada día, cada semana, aguardiente super mierda en vuestras cabezas. Se derrama, se sale, a más de uno ya le duele. ¿Quieres seguir tragando o siguiendo ser pelele? A la Moncloa, este cabrón le vacila. Apúntate y a ver a cuántos tú aniquilas. Ponte las pilas. Esta mierda promete, pisa fuerte. Si quieres que alguien te respete, un consejo del pirata, del micro. Jodo, su frecuencia, si solo sueno yo. Cogí pista, el mundo se estremeció. No querías movidas, oh, oh, oh, oh. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. No querías movida, toma, toma, toma, toma. Mira que te lo dije, coño, cuidado que vengo. Todo tiene su curso, hace mucho que aprobé aquel curso. Preparo discursos para insulsos ilusos que se dejan controlar por racistas impulsos. Mis ideas las pongo en práctica, no quiero ver tu esvástica. Mis rimas elásticas, las másticas, apunta bien esto en tu cerebro. Soy un ultra del club deportivo, ten cuidado con los negros, sí. Este es mi equipo, ahora no creo que me chules. Me da igual que seáis indios, vikingos o culés. Juego limpio, aunque me gusta el ruido sucio de la estática. Estoy más preparado para soportar tu crítica. Pongo la mano en el fuego, no ruego, solo ego. Si hay movida no preguntes si puedo. Si entras bien, si no, cállate o corre. Esto es como hacer puenting, tirarse alto de esa torre. No mimo, yo miro, es mi camino sin vino. A mí me importa un comino si es vegetal o porcino. Yo como de todo, quieren movida mis ojos, tus ojos. Muévete si quieres algo, hinca más los codos. Hay quieto, no hay lío. Si quieres movida más caliéntalo, no queda mejor estando frío. Noma ya pasó, Ari ya pasó, uno repasó, ¿qué? Y ahora el movimiento yo amplío. Hay quieto, no hay lío. Si quieres movida más caliéntalo, no queda mejor estando frío. Noma ya pasó, Ari ya pasó, uno repasó, ¿qué? Y ahora el movimiento yo amplío. ¿Quieres movida? Ese tema clásico de Ari, Ariana Puello, con esa colaboración de Frank T y Noma. Último comentario sobre Ari antes de ir cerrando este programa. Hoy corto, pero intenso. Hemos tenido piratería, hemos tenido diccionarios, hemos tenido Eurovisión y ahora vamos a tener algo que nos gusta mucho aquí, como es el baloncesto, y una historia de dignidad bastante bonita. Pero un último comentario sobre Ari en este programa de tantas pioneras que hay aquí y allá. Tribade, un grupo de mujeres que tocan rap, referentes en el rap actual, hicieron una colaboración con Ariana hace 2-3 años, que sonaba muy noventera, buscaban ese sonido a rap noventero, no al rap que se hace ahora, que suena distinto por la pura evolución de la música. Era una canción que repasaba la historia del hip hop y obviamente citaban este Quieres Movida, una referencia básica, cuando eran peques. Las Tribades son unas chicas nacidas en los 90, crecidas en los 2000. Ari es una señora que ahora tendrá unos 45, 46 palos. 47 acabo de ver justo buscando información, de bien, pura casualidad. Bien, pues eso, y comenzó en el 93 con 16 años, o sea, había que hacer la cuenta. Cuentas que suelo hacer con calculadora, la verdad es que es normal que me estafen luego con el cambio. También me ha sorprendido, leyendo esta información sobre Ariana Puello, esa referencia a que comenzó en el movimiento de ocupación, que cómo empezó a rapear, porque había una nave ocupada por peña del movimiento hip hop, que iban allí, se juntaban allí para pintar, se juntaban allí para hacer breaks, se juntaban allí pues para tirar sus rimas y tal. Y bueno, no somos especialistas en la cultura hip hop, aquí somos como mucho punkis que escuchamos rap a veces, pero hay que recordar, de chavales, al menos mi recuerdo, no sé si el vuestro será similar, somos de la misma quinta, parábamos en los mismos sitios que los raperos, y así a grandes rasgos íbamos en el mismo barco. Esta misma canción tiene referencias, Quieres Movida, tiene referencias antifascistas nada disimuladas, no quiero ver tu esvástica, movidas en ese plan. Ahora, duele hasta los ojos ver lo asimiladísimo que está la música rap, la cultura hip hop, por el sistema. Y me parece ahora impensable que haya una nave ocupada para hacer temas de rap, porque se la acceden ya los ayuntamientos, se la acceden ya las multinacionales, en muchos casos, siempre que esté todo dentro de esos límites, ese rap estético. Y luego ya no digamos cómo duele y cómo es un insulto a esta cultura y a esta música ver que hay hasta un rapero de Vox, que es flipante, de cómo en aquel festival que hicieron a principios del año pasado o mediados, cómo había rap en ese festival que hicieron en el IFEMA. Y dices, estamos locos. Lo que vamos es que estamos viviendo tiempos muy raros. Tan raros que esa derecha, que tradicionalmente era una derecha muy antisemita y tenía en el odio y la persecución al judaísmo uno de sus pilares, ¿cómo ahora apoya sin rubor el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en Palestina en general? Gaza está siendo como ya directamente decir, vamos a acabar esto, esta va a ser nuestra solución final, pero llevan haciéndolo desde el año 48 y antes. El periodista Antonio Maestre, que tiene muchas cosas criticables, pero a mí me gusta mucho leerle porque es un tío que se explica francamente bien y viene de donde viene de Fuenlabrada, viene de la clase obrera, y el tío sabe encontrar muy bien las citas y los referentes a los que encontrar. Explica, y esto lo voy a leer un poco literal, que la extrema derecha blanca actual ve a Israel como la utopía ultra. Un etnoestado y una democracia securitista que reprima al mundo musulmán y las etnias que considera inferiores. Y en este caso, pues lo he sacado de un texto en el que Maestre cita una participación de la expolítica de Esquerra Republicana, la conocida filosionista catalana Pilar Rahola, en un acto en Santiago de Chile, en el que dijo: Occidente se ha suicidado muchas veces, nos suicidamos en el Holocausto, mire qué faena hicimos, matamos a 6 millones de judíos y tenemos 20 millones de musulmanos. Ganamos, perdonen el sarcasmo. Y dice Maestre que esto es una declaración involuntaria de una islamofobia radical que enseña cuál es el camino que el pensamiento ultrarreaccionario quiere para Europa. La verdad que ves eso y la verdad que entiendes muchas cosas. Sí. Es que ya que estamos con pionera, Pilar Rahola igual es una de las pioneras en la imbecilidad supina en la política, ¿eh? Y o sea, es que en concreto Pilar Rahola, hostia, son, ¿eh? Son palabras mayores las cosas como son. Pero claro, nos toca ver cosas curiosas yéndote 30, 40 años después. El Estado español, la población española es tradicionalmente muy pro-palestina, en muchos casos porque mucha gente somos gente solidaria y que reconocemos un poco también la diversidad de nuestras raíces, y ves una injusticia en los morros y la reconoces, pero en muchos casos es también por ese antisemitismo secular que tiene la sociedad española y muy particularmente la derecha. El franquismo era muy, muy, muy antisemita. Y España no reconoce al Estado de Israel primero porque Carrero Blanco era profundamente antisemita y se negaba radicalmente, y no se reconoce al Estado de Israel hasta ya bien empezada la transición, porque los sectores más de la derecha no estaban muy por la labor. Se reconoce porque se estaba negociando para entrar en la Unión Europea y ahí era uno de los peajes que había. Pero ahora eso ha cambiado, pues por motivos como los que apunta Antonio Maestre. Ahora la ultraderecha española, pero también la derecha, Vox y sus raperos incluidos, están en esa línea prosionista, pro-Israel, por esos motivos que ven como el ejemplo de un país blanco que logra expulsar a los musulmanes. Es terrible. El PP no ha dejado de demostrar ese apoyo a los distintos lobbies sionistas en el mundo, y en Madrid, ciudad y comunidad, tenemos ejemplos muy recientes. Ese amaguito de darle a Israel la medalla de honor de la ciudad de Madrid, del ayuntamiento, en este caso, amaguito que quedó en nada, recién empezada la invasión a Gaza, que es de decir, pero oye, es que una cosa es que seáis sionistas y otra cosa es que os cagáis de este modo tan salvaje. Ahí recogieron un poquito de cable. No recogieron cable, por ejemplo, ver la visita de Isabel Díaz Ayuso al campo de concentración de Auschwitz hace apenas unas semanas, cuando sabemos que la memoria histórica se la pela a unos niveles radicales a tanto a ella como a su partido en general, va en esta línea. O el anuncio de la cesión para un museo al Centro Sefaraz Israel del edificio que está en el pleno Paseo del Prado, que antes fue el centro social ocupado de la Ingobernable, y que decían, ya que lo desalojáis y es un edificio municipal, pues podéis hacer a lo mejor un centro de salud, que en este barrio tampoco vamos sobraos, la atención primaria es un drama. Aquello se anunció en 2020, estamos en 2024 y todavía no se sabe nada de aquello, y aquel edificio en el Paseo del Prado sigue vacío. Pero muchas veces cuando el río suena, agua lleva, y también es una declaración de intención, es decir, no, usos sociales no, se lo vamos a dar a esta asociación, Fundación Sefaraz Israel, con ese nombre dice mucho, tras esa máscara de algo necesario, como es recordar las raíces sefarditas, las raíces judías que tiene también la cultura española, detrás hay un claro lobby de apoyo y de presión al Estado de Israel y a sus políticas. Vemos ante estas situaciones que algo tan básico, tan de primero, de ser persona, de ser humano, como solidarizarse con lo que está pasando, pues está convirtiéndose casi en algo revolucionario, como algo tan tibio, tan flojito como es pedir el alto el fuego, parece terrorista. Hemos asumido de tal manera su discurso, un discurso con el que bombardean en nuestros medios casi con tanta saña como lo hacen con las bombas reales en Gaza, pero lo hacen de manera mucho más precisa y quirúrgica ese bombardeo mediático, pues hemos asumido eso con tal naturalidad, nos lo han colado también, que incluso en conversaciones privadas entre colegas, muchas veces empezamos aclarando que se está en contra del terrorismo de Hamás para que no te digan cosas, para tú autosentirte bien. Es decir, hostia, nos la han colado. Hasta este punto hemos llegado a tener que estar autojustificándonos de estar diciendo qué barbaridad lo que está pasando en Gaza. Y ante eso, pero que quede claro que, bueno, ese es el discurso de ellos, el discurso que les interesa. Pues con las cosas así, ¿cómo suena llamar algo que funcionó tan de puta madre con la Sudáfrica de la apartheid para acabar con aquello, como sería aplicar boicot, sanciones y desinversiones al Estado de Israel? Pues claro, sí, el mero hecho de llamar al alto el fuego ya suena terrorista. Si llamar a las cosas por su nombre es antisemitismo, pues ya esto sería ser el demonio en la tierra, por supuesto un demonio nazi y antisemita. El boicot es algo que se puede aplicar tanto en el día a día de tú miras los productos que compras, miras el código de barras y dices, estas pasas, estos dátiles están producidos en Israel, pues a lo mejor compro los de producción cercana, a lo mejor, o cualquier otro producto. No son tanto los productos que vienen al Estado español, seamos sinceros, pero se puede aplicar también en lo cultural y en lo deportivo. Y hay un caso muy reciente que destacar, que han protagonizado otra vez más mujeres valientes, como de las que venimos hablando ahora, de un deporte, que lo hemos dicho antes, el baloncesto, la selección irlandesa de baloncesto femenino. Les tocó jugar en una fase previa para el Eurobásquet de dentro de año y pico, del de 2025, contra Israel. Y ya empezamos con algo raro. He dicho, el Eurobásquet, ¿y qué hace jugándolo a Israel? Pues sí, porque ese territorio conocido como Israel, geográficamente, es tan Asia, pues como países vecinos que sí que juegan en competiciones asiáticas, como Líbano, como Siria, como Jordania. Pero compite desde que fue reconocido por algunas instituciones internacionales, prácticamente desde el 48, en federaciones europeas. Alegan para ello temas de seguridad, de cómo van a competir contra países que les odian, como si, yo qué sé, España y Francia han competido en las mismas estas y tradicionalmente son países que han estado en guerra. Al final son razones políticas, seguro que tienen razón, que si va la selección de Israel a competir a Irán, pues como que no lo tienen fácil. Pero bueno, es política todo desde el principio. Así que seguimos con la historia concreta, ¿vale? Tras este largo paréntesis. Como el deporte internacional, su pura política, la selección del Estado de Israel no disputa en estos momentos los partidos en el territorio que ocupan en Oriente Medio, sino que al estar en este pleno conflicto bélico, están obligados a jugar en otros lados. Yo creo que si por ellos fuera, jugarían en Tel Aviv, aunque estuvieran cayendo cohetes, por dar esa sensación de normalidad. Tienen muy, muy, muy claro en el Estado de Israel que el deporte es una herramienta propagandística de primerísimo nivel. Lo tienen claro desde el minuto cero. Vamos a tenerlo muy claro. Pues en este caso, la selección de baloncesto femenino está jugando sus partidos como locales en Riga, en Letonia. Varias jugadoras importantes de la selección irlandesa, que vamos a ser sinceras, es realmente de un nivel competitivo bastante bajito, no es un baloncesto ni mucho menos profesional, no se ganan la vida con ello, juegan por amor a su país, por amor a su deporte y por llegar lo más lejos que puedas, como toda persona que juega algún deporte de competición, dijeron que con motivo de este genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en Gaza, no deberían jugar contra la selección que representa a dicho país. La federación alegó, seguramente con razón, que negarse a disputar un partido oficial supone unas sanciones deportivas brutales. Decían literalmente que se pondría a acabar con toda una generación de deportistas de golpe, con todos los avances que han hecho en un deporte que le está costando mucho abrirse paso en allí, en Irlanda. las sanciones deportivas serían brutales y no podían hacer eso sin cargarse el proyecto. Así que estas jugadoras pidieron, por favor, que vale, que se jugara el partido, pero que por favor ya no les convocaran, que no querían tener nada que ver con esto. Hubo mucha polémica allí en Irlanda, pero para bien, en el caso de que recibieron el apoyo de muchos homólogos masculinos, muchos jugadores de la selección masculina, de otros deportes, también con más importancia, e incluso el tema dio tanto de debate en la República de Irlanda que el propio presidente del país se pronunció alabando el gesto. Irlanda es uno de los países europeos más concienciados con la causa palestina tradicionalmente. Obviamente, desde Israel y sus medios afines, se tachó a la selección irlandesa de antisemita, esa palabra que vale para todo, y decían, pues eso típico que nos gusta tanto de esto es solo deporte, que ya estamos mezclándolo con política. Dijeron los que compiten en competiciones europeas por razones políticas, pero bueno. Y estábamos con este debate, los medios irlandeses, ya se había dicho un poco de, bueno, jugamos porque hay que jugar, las chicas que no quieren venir, pues que no vengan, es lo que hay, nos tragamos el sapo. Cuando llegó la gota que colmó el vaso, que fue la difusión de unas imágenes de la selección israelí del día antes del partido, la semana antes del partido, posando en su cancha de entrenamiento con soldados armados, o sea, están metiendo armas en un recinto deportivo, y todos juntitos y en paz, es una pancarta de Stand with Israel, algo así como apoya a Israel, que es el lema que el sionismo está utilizando en su propaganda en todo el mundo. Se están gastando mucha pasta en propaganda. Plantaron un anuncio en la Super Bowl, que eso vale millones de dólares. Ahí la propia federación ya dijo, mira, es que no vamos a cargarnos el proyecto deportivo, porque entonces nuestra existencia no tiene mucho sentido, pero sacaron un comunicado oficial el mismo día del partido, lacónico, muy cortito, sin explicar mucho más, muy educado, diciendo que el partido, por supuesto que se iba a jugar, pero que no habría protocolo. Protocolo como que durante los himnos no se moverían del banquillo, cuando lo que marca el protocolo, la tradición, es que los himnos se escuchan con ambos equipos mirándose frente a frente en el centro de la cancha. Tampoco habría intercambio de regalos ni símbolos, banderines, el típico banderín que se intercambian los capitanes, las capitanas tampoco lo harían, ni habría saludo entre las jugadoras antes de comenzar el partido. Lo hicieron y la imagen dio la vuelta al mundo, seguramente menos de lo que lo merecía, porque ya hemos dicho un poco por dónde va la corriente mediática, ¿no? Pero aunque las irlandesas perdieron de 30 en la cancha, a la federación le caparon el Instagram durante estas dos semanas, porque Meta, la empresa propietaria de Instagram, debió recibir miles de denuncias de contenido antisemita por parte de miles de usuarios de este lobby, pues fuera de la cancha se han ganado toda nuestra admiración estas jugadoras, esta selección de baloncesto de Irlanda, que si ya nos caía bien por mil motivos, el primero tener una de las camisetas más bonitas del baloncesto europeo, pues ya con esto nos han ganado. Y yo creo que con esto y un bizcocho, que le dé por culo a Israel, ¿no? Sí. Y vamos con un temazo, muerte, con otra mujer que admiramos y otra pionera, rapera pionera, en este caso la franco-argentina Kenny Arcana. Nació en Marsella en 1982, muy buen año para nacer, y empezó a rapear tras una vida un poco complicada, pasando de aquí para allá, a los 12 años. Está, igual que Ari, también en una fábrica ocupada, en este caso, en lugar de en Salt, en Marsella. Viene de nuevo esa vinculación de la cultura hip hop con la ocupación, no nos olvidemos. El movimiento rapero francés es potentísimo y Kenny representa como nadie la rama más politizada de este movimiento hip hop. No sabemos, porque como decimos, no somos especialistas en rap, sino punkis, cada vez escuchamos rap, si Kenny fue de las primeras tías en cantar rap en francés, pero lo que sí tenemos claro es que es de las que más nos molan y de las que más salida internacional han tenido, en muchos casos por sus raíces argentinas, que le han hecho cantar en otros idiomas, hacer referencias a otras cositas y tal. Ya pasó, eso hay que reconocerlo, su etapa más creativa, en la que te sacaba 240 discos al año, más o menos, eso puede ser hace una década. Sabemos de primera mano que estuvo como retirada en Chiapas, viviendo allí un tiempo, no sé si creando simplemente de, mira, he podido escapar de Marsella, me vengo aquí, que está bastante más agustico, pero de vez en cuando saca algún temazo, se salpica con algún temazo cuando algo agita su conciencia. A finales de octubre de 2023, algo pasó en aquel mes, sacó una canción titulada Gaza, con la que vamos a terminar esta hoguera 226, citándolos eso sí ya para el mes de marzo, porque en principio el próximo lunes no tenemos programa porque igual que Kenny Arcana se quiere ir de Marsella a veces, pues el comandante a veces también se quiere ir de la Sierra Maestra Pinteña. Así que ahora sí que sí, con esto y un temazo de la amiga Kenny, pues nos vamos yendo. Pues nos vamos, hasta luego. ¡Hala! Sobrevivo, hasta luego. Sobreviviremos. Nos vemos en el próximo programa en el mes de marzo. Mais au fond ils savent très bien, bafoués par des ignares qui aboient trop fort, mais toute la terre est témoin. Enclavé comme du bétail par celui qui t'a volé ta terre. Seul au monde à la merci de l'oppresseur qui veut te voir disparaître. Et les puissants soutiennent celui qui veut ta part. Des pluies de missiles comme s'ils voulaient créer de la cave. On est dans la cage, périra sous les gravats. Et les médias diront que c'est pas grave. On est dans la cage, périra sous les gravats. Les médias diront que c'est pas grave. Sous les yeux du monde meurt Gaza. Calomnié même sous les bombes. Pour déshumaniser l'oppression se compte en génération. Mais diront que c'est toi le monstre à l'arrivée. Prendront soin de jamais mentionner l'apartheid. Prendront soin que jamais la paix se négocie. Les médias, eux, oseront appeler ça la guerre. Mais une armée contre un peuple, c'est un génocide. Et les puissants soutiennent celui qui veut ta part. Les yeux du monde meurt Gaza. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme. Sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme. Sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Contra el decreto ley aprobado por el Parlamento de Andalucía. Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, advirtiéndole por otra parte que si finalmente se le ocurre aprobar algo, iremos a los tribunales. La seguridad de que tenemos toda la razón del mundo, ¿no? Que claramente la Junta ha hecho mal su trabajo, por la razón que sea, y tienen que buscar la forma de solucionar esto. Pues por lo que sea, resulta que la Junta de Andalucía no nos quiere dar una licencia de emisión, pese a que cumplimos todos los requisitos. ¿Y eso que solo nos escuchan cuatro gatos? ¡Meow! Oye, a ver si va a resultar que son más de cuatro. Radio Almaina no se calla. Más información en la web radioalmaina.org.